un secreto más, solo un secreto más. Besos dulces como miel quedan atrapados en el alma de tu rostro enamorado. Besos dulces como miel juegan con mis labios, enredándose en tu pelo y en mis manos. Cuando me entrego a tus brazos, entro en el profundo de tu ser. Y cuando florezca tu rosa, con tu néctar saciarás mi sed. Y nos diremos que no nos sirve una explicación. Nos juraremos que es solo un secreto más, solo un secreto más. Besos dulces como miel quedan atrapados en el ámbar de tu rostro enamorado. Besos dulces como miel juegan con mis labios, enredándose en tu pelo y en mis manos. Y mientras me voy, miro tu cuerpo desnudo, que me pide a gritos que me quede por una noche más. Juntos nos dos vivimos en un paraíso, entre sábanas calientes me das tu ingenuidad. Besos dulces como miel juego tus labios, enredándose en tu pelo y en mis manos. Miles y miles y miles de besos. Besos dulces como miel, besos dulces como miel, atrapados en el ámbar de tu rostro enamorado. Ay, ay, ay, ay, mírame. Besos dulces como miel, besos dulces con tus labios, besos dulces enredándose como miel y en mis manos. Tarar, tarar, tarar, tarar, tarar, tarar. Besos dulces como miel, ay, ay, quedan atrapados en el alma de tu rostro enamorado. Tarar, tarar, tarar, tarar. De tu rostro enamorado.